Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Como todos los programas este verano, vamos a hacer algo especial. Hoy vamos a dedicar el programa a The Sweet, a la leyenda británica del glam rock. The Sweet, hay una buena razón para ello, luego os lo contaremos. De momento, bienvenidos, un saludo de parte de Larry Nanez y de Maitane Fernández. Comienza aquí lo que no sé si será una nueva etapa, una nueva era o no. El tiempo lo dirá. El caso es que contar mi historia desde el principio de los tiempos es algo que siempre me apeteció. Al fin y al cabo, Diario Metalhead comenzó como eso, como un diario, de ahí el nombre. Un blog donde contar las batallitas y hablar de las inquietudes musicales. Luego los lectores nos llevaron a que se nos propusiera hacer radio. Luego llegaron sellos discográficos pidiendo apoyo, la pelota siguió creciendo y hoy en día, tras 12 años, pues Diario Metalhead es lo que todos conocéis. Hay un par de años más, casi tres, en los que estuvimos escribiendo un MySpace. Algunas cosas las recuperamos para el blog y otras pues pasaron a la historia, sin más. Si no, ahora estaríamos celebrando probablemente el 15 aniversario de esta casa, casi nada. Como decía, quería empezar por el principio y el comienzo de lo que fue para mí la música. Y lo voy a hacer hoy con The Sweet, o Sweet a secas, valen las dos, que lo sepáis. Con ellos voy a empezar porque mis primeros recuerdos cañeros me llevan a ellos, cuando apenas tenía 8 o 9 años, no más. Aún conservo aquellos singles que tenía mi madre en casa y que heredé antes de tiempo y sin pedir permiso. Simplemente me quedé con ellos y todavía están en mi poder, aunque reconozco que no tengo las escrituras de los mismos, El caso es que escuchándoles recientemente se me ocurrió hacer esta especie de programa homenaje. Algo que, quién sabe, me lleve a otros más adelante. Dependerá de las ganas, del tiempo libre, de lo que me depare la vida. Y de que alguien apoye esta locura, que alguien me escuche, claro. El viaje de hoy nos va a llevar al año 1973 a la ciudad de Londres y a un club famoso por siempre en la historia de la música de la ciudad, del país y del mundo, podríamos decir, de la capital del Reino Unido sobre todo. El club es The Rainbow. Vamos a escuchar a The Sweet en vivo tocando en esa sala, en The Rainbow, ya desaparecida, en el año 73, una grabación histórica y alucinante, sobre la que haremos algunos comentarios creo que interesantes. Es un paseo alucinante y os invito a que nos acompañéis. La historia comienza ya haciendo sonar el concierto, haciendo sonar el primer tema, Hellraiser. Saturday night, she said, Hellraiser, single editado en el año 73, que llegó al número 2 en el Reino Unido y al número 1 en Alemania. Vamos a seguir con otras dos canciones en vivo, Burning y Someone Else Will. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Live at the Rainbow, 1973, fue editado por primera vez en el año 99 por RCA y BMG Ariola. Hay varias ediciones con distintas portadas, algunas, la mayoría, no pone ningún dato sobre la grabación, dónde está hecha, ni siquiera ni quién tocaba en la banda por entonces. Pero sí que hay ediciones que incluyen toda esta información, pero como os digo, hay muchas y con muchas portadas distintas. Vamos con otro de los hits incluidos en este directo, con un tema más, Rock and Roll Disgrace. Rock and Roll Disgrace, la cara B del single Ballroom Blitz. Luego hablaremos otro poquito más. Vamos con Need a Lot of Loving. Bye. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Rainbow estaba en Finsbury Park, está de hecho, porque el edificio está todavía allí. Hoy en día es la sede de una iglesia de esas chungas, medio secta, ya sabéis, esas que sacan los cuartos a la peña. Existe el edificio, pero no el club, que se perdió por desgracia. Ojalá algún día vuelva a ser lo que era. Allí se grabaron auténticos discazos y auténticos vídeos en directo, auténticas maravillas, como el Live at the Rainbow de Iron Maiden con Paul Di'Anno a la voz, que salió en su momento en VHS allá por el año 81. Vamos a seguir, vamos con Done Me Wrong Alright. We'll be right back. Don't Me Wrong Alright. Ahí el tema en vivo, interpretado de forma magnífica, alucinante, eran buenísimos. Y con Andy Scott a la guitarra quedándose pues más que a gusto. Andy Scott, que no fue el guitarrista original. Luego hablaremos de ello, de los comienzos de esta formación Sweet, de cómo triunfaron, porque fueron una de las primeras bandas exitosas de glam rock de los 70 y una gran influencia para muchos de los músicos de los 80, casi la principal para la mayoría de las bandas de hard rock, diría yo. Vamos con You Are Not Wrong For Loving Me. Momento acústico antes de la traca final del concierto de Sweet que estamos escuchando hoy en el año 73, grabado en el año 73 en el Rainbow londinense, su ciudad, porque nacieron en Londres, con Brian Connolly a la voz, con Frank Torpy a la guitarra, Steve Priest al bajo y Mick Tucker a la batería. Frank Torpy fue sustituido un poco más adelante por Mick Stewart y luego en el agosto de 70 pues llegó Andy Scott, que es el guitarrista que estamos escuchando esta noche y que fue el definitivo. Vamos con otra canción, con The Man with the Golden Arm, que no es más que un cover de una banda sonora de una película del mismo título. Con música, el compositor fue Bernstein. Así suena ese cover de The Sweet en directo. We'll be right back. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Mick Tucker a la batería. Después de este desparrame con la batería en The Man with the Olden Arm, vamos con dos títulos cortitos, con Wigwam Bam, que se publicó como single en septiembre del 72, y con Little Willie, que se publicó como single en el mismo año, pero un poquito antes, en junio. Dos grandes temas de la banda. Shattered inside when she said, "I wake up and from the making my man." Me imagino que escuchando este directo de The Suite esta noche os están viniendo a la cabeza algunos nombres importantes posteriores a la banda londinense, y es que han sido influencia para muchas. Esos agudos te recuerdan a The Darkness, ¿verdad? Ya veis, nadie inventa nada. Vamos con otra canción, con Teenage Rampage. Teenage rampage now. They got the word that really belongs. Now they're coming on strong. A national formation of teenage constipation. At 13 they were fooling. 16 they'll be ruling. Something in the air of which we all will be aware. But they don't care. No, no, no, no, so design the revolution. Get yourself a constitution. Design the revolution now. Your age, it's a teenage rampage. Turn another page on the teenage rampage and now. So recognize your age, it's a teenage rampage. Turn another page on the teenage rampage. Hemos hablado de la formación original, de los primeros cambios, que con el paso de los años fueron bastante numerosos. En este concierto en realidad forman Brian Connolly a la voz y los teclados, que los tocaba en directo. Andy Scott en la guitarra, también tocaba algo los teclados. Steve Priest al bajo, hacía esos coros tan chillones también. Y Mick Tucker en la batería, que antes se quedaba bien a gusto. Just a lot of bunch of pain. Por aquel entonces la banda aún ofrecía en vivo un medley de grandes éxitos del rock and roll de los años 50, que ahora lo tenemos de fondo, por cierto, que vienen en esta grabación del Rainbow. Ahí suenan un montón como Lucille, Deep Balls of Fire, Shaking All Over, Keep on Rocking. Bueno, temas con pasado importante en la historia del rock and roll. Vienen en esta grabación. Antes de ir con el final, con del repaso a la historia de la banda a través de sus canciones, comentar que Andy Scott es el único miembro que sigue activo en la banda. Connolly falleció en el año 97 por problemas de corazón y de páncreas. Tucker murió en febrero de 2002 por leucemia. Y Steve Priest fue el último en caer. Murió el 4 de junio de 2020, meses después del retorno de la banda, que siguen activo, que siguen girando, y meses después de haber actuado en Wacken, porque actuaron en Wacken 2019. Siguen, como digo, en activo. Alemania fue el país donde más triunfaron siempre, tanto es así que siempre consideraron a ese país como su segunda casa. Allí son unos artistas muy, muy valorados, son realmente idolatrados. Y es que llegaron a tener 8 números 1 en Alemania, algo que no consiguieron en ningún otro país, a pesar de haber triunfado en el Reino Unido a lo bestia y también en Estados Unidos. Vamos con Ballroom Blitz. We'll be right back. thinks she's the passionate one. Oh, yeah, it was like lightning. Everybody was frightening. And the music was soothing. And they all started grooving. Ballroom Blitz, que fue editada como single en el 73, en septiembre de ese año, y que llevaba como cara B Rock and Roll Disgrace. Llegó al número 2 en el Reino Unido, al número 5 en Estados Unidos y al número 1 en Alemania y en muchas grandes listas de éxitos de muchísimos países. Vamos a acabar este programa especial de The Sweet al Live at the Rainbow 73, que fue producido por Phil Wyman con Blockbuster. Solo os quiero dar las gracias por estar pendientes de nosotros, por habernos escuchado esta chapa. Teníamos muchas ganas de hacerlo, nos apetecía muchísimo, así que gracias de corazón por escucharnos. Vamos con Blockbuster y con eso se termina este especial de Sweet. ¡Chao! Don't be surprised. You don't know what's going on behind his disguise. Nobody knows where Buster goes. You steal your woman out from under your nose. Does anyone know the way? Did we hear someone say? We just haven't got a clue what to do. Does anyone know the way? There's got to be a way. Buster! The cops are loud. They're running about. or not, they'll never be able to bluff us around. He's gotta be far, he's gotta be tough, 'cause he's more evil than anyone here ever thought. Does anyone know the way? You think he has someone safe?